costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de sol libertario a los proletarios campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz. Buenas tardes, buenas noches, en este día que fue muy lindo en Buenos Aires, presentamos el programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay. Y vamos a entrar de lleno en algo que ha pasado hoy, que empezó ayer, digamos, en realidad, en Formosa, en Ingeniero Suárez, una verdadera cacería de compañeros, de compatriotas indígenas, que es una vergüenza que, como de costumbre, el esbirro Infran de los grandes monopolios, Infran, que proviene de una familia que peleó del lado de los ingleses, digamos, porque estuvo en la familia de la Legión Paraguaya, por lo tanto, podemos decir de que sigue siendo... Fue la familia de él, esbirro de los ingleses, y este sigue en la misma situación. Roberto Frías fue detenido junto a una decena de jóvenes huichi detenidos tras operativo cacería. Hay una concentración frente a la comisaría de Juárez pidiendo la liberación de estos compañeros, mientras que la represión de la policía de Gildo arremete en Barrio Obrero. Eso significa terrorismo de Estado en la persecución, hostigamiento, balas y encarcelamiento de la comunidad huichi. No es de ahora, pero cada vez se parecen más al PRO. Cada vez este gobernador, que tanto se golpea el pecho con su peronismo a la violeta, ya sabemos en qué terminan estas cosas, está cada vez se parece más al PRO, a esta gentuza que hoy desgobierna la Argentina. Y es verdaderamente una vergüenza que le entreguen a los comisarios retirados las tierras o le entreguen a los tratantes de ganado que han negociado, que llevan como ganado a los indígenas, a los compañeros originarios, los llevan como ganado, los encierran en corrales o en galpones, le sacan los documentos y ya votaron. Y esto lo hacen habitualmente, pero cada vez es peor. Entonces, realmente tenemos que plantear que esto ya no puede ser solamente tratado en la Argentina, esto ya tiene que ser tratado a nivel internacional, porque realmente esto ya no tiene sentido de ningún tipo, y cada vez que estos badulaques con o sin uniforme agreden a los pueblos, siempre pagamos con muertos los trabajadores. Así que está puesta la denuncia sobre estas barbaridades que se están cometiendo en Formosa. Si no son los huichis, son los comps, si no son los comps, son los pilagás, si no son los pilagás. Es decir, permanentemente están golpeando. Los huichis tenían una cantidad enorme de hectáreas, de kilómetros, en el norte formoseño hacia el lado de Salta y Jujuy, más Jujuy que Salta. Sin embargo, han metido colonos, un cantante conocido, el Palavecino, al igual que un gran jugador de pelota, también ha comprado él en el sur, y Palavecino ha comprado o ha ocupado, mejor dicho, tierra de los huichis. Entonces vemos cómo esta gente va metiendo a los que sin ninguna clase de escrúpulo se pueden hablar, pero a la hora de hacer están del otro lado. Están en el robo, están en la humillación, están en el ninguneo, o están en el uso de las niñas y jovencitas indígenas para la prostitución. Y eso tenemos que denunciarlo porque se hace en todos lados. Esto es algo que no se puede seguir permitiendo. Si la mujer dijo no, es no y es punto. Bueno, es muy fuerte. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Oimera mon de familia Butepe, oye apresa, hao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye ya ponjan wande du wiwi, upea de n, oi cual cata bañandebe, maba paja e, un mioye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye y cuajera el año pasado. Orere noina, haikua abemba eisa paoye yapo. 0986-483879p. Tu uñeme ere, doye pagai. Jaremombe uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Vamos a presentar a un compañero que volvió recién de Venezuela, hizo una tarea importante de estudio, de poder plantear allá la solidaridad de los pueblos del sur con la resistencia de Venezuela contra el imperio. Estamos con el compañero Pascual Manguianello y lo saludamos con mucho afecto. Hola, Pascual. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien. Contento de escucharte y, bueno, con tantas penurias y con tantas amarguras que tenemos acá, creo que vamos a escuchar algunas amarguras más, pero con la convicción de que los últimos acontecimientos en Venezuela han dado una vuelta de tortilla a la situación, si es que no me equivoco. Sí, es cierto. Después de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente el año pasado, que puso de alguna manera fin al proceso de las denominadas guarimba, que eran cortes de calles en lugares céntricos de Caracas, de Gran Caracas y en algunas gobernaciones por parte de la ultraderecha en Venezuela, o sea, gente vinculada a los paramilitares colombianos, a Uribe, al propio Estados Unidos, etcétera, que provocó 174 muertos y el 85% de esos muertos eran militantes chavistas, funcionarios bolivarianos, etcétera. Digo que en el exterior, la verdad que la información por parte del aparato de propaganda infernal que existe en el mundo, donde aquí en Argentina tenemos a estos grupos económicos que manejan Clarín, TN, Canal 3, etcétera, deformaban e intentaban achacárselo al propio gobierno de Maduro. Así que la Asamblea Nacional Constituyente fue una elección muy importante. Hoy está en pleno proceso de reconstrucción de una nueva constitución en Venezuela y además la convocatoria a elecciones a presidente también ha permitido desactivar los intentos de los grupos terroristas, ¿no? Así que la verdad que el momento político es muy interesante. Esto no quita de que el bloqueo económico y financiero que Estados Unidos, la Unión Europea, los gobiernos cipayos de Estados Unidos que tenemos en América Latina y en Europa están perjudicando seriamente la economía y el bienestar del pueblo venezolano. Bueno, el hecho de que los norteamericanos en general, los monopolios y Uribe y toda esa basura hayan puesto en Venezuela 13.000 millones de dólares para destrozar Venezuela, y el mismo hecho también muy revolucionario realmente de cambiar la moneda y desarrollar la criptomoneda, el petro. Es un golpe importante, al mismo tiempo que darle la potencia que debía tener ya desde hace rato el Bolívar Oro. Sí, ahí el tema, me parece que la variante económica, que era lo que estaba en una situación muy, muy, muy dura, muy problemática, después de 5 años se empezó a ver incluso situaciones de hambre en la población, que no es un dato menor. Y a pesar de todo, del bloqueo, de la especulación económica por parte de los terratenientes y de los empresarios y grandes comerciantes de Venezuela, el gobierno bolivariano no dejó de atender y hacer funcionar los programas sociales que allí se llaman misiones. Es decir, se acaba de entregar hace un par de días la vivienda número 2 millones desde que el proceso bolivariano existe. Es decir, en 18 años se entregaron 2 millones de viviendas, cosa que es muy importante. Y así ahora se acaba de fundar una nueva universidad con el nombre de Martin Luther King en el estado de Lara, con lo cual también no deja de avanzar el proceso de incorporación de los jóvenes a la universidad pública y gratuita. Es decir, es difícil, a partir de la difusión de los medios de comunicación que intentan permanentemente desvirtuar la realidad, poder entender cómo un pueblo tan valeroso está sosteniendo a su propio gobierno y cómo ganan elecciones, porque vos fijate, Jorge, que la elección a presidente es la número 23, es decir, tienen elecciones permanentemente. En diciembre del año pasado ha habido a las alcaldías y a las gobernaciones. La verdad que es un proceso interesante en todo sentido, de participación popular, fundamentalmente las mujeres y los jóvenes incorporados a ese proceso, aún con la dureza de estar en un país sitiado y bloqueado desde el punto de vista económico. Para que uno entendiera un poco la situación, aquí en Argentina, cuando hubo inundaciones en el sur del país, uno de los miembros del gobierno, los Brown, que están en el gobierno, Brown Menéndez, había, que hoy es el jefe de gabinete, así que, y el subjefe que maneja economía, también en la familia, especularon con el agua embotellada, porque había inundación y te la vendían a 100 pesos cada botella. Bueno, en Venezuela ocurre algo parecido, el proceso hiperinflacionario de desgaste del bolívar fuerte, que hasta ahora era la moneda nacional, impedía tener la posibilidad de compra de mercadería, que además era especulada, y que estaban fijados los precios de acuerdo al dólar paralelo, que allí hay una página, se llama Dollar Today, que está en Estados Unidos, su base fundamental, y que en forma arbitraria ponía el precio del dólar paralelo. Entonces los precios, los comerciantes que especulaban, lo ponían en base al dólar paralelo y no al dólar oficial. Con las nuevas medidas económicas, bien lo decías vos, tanto el petro, que permite el intercambio comercial con China, con Rusia, con la India, con otros países, y que tiene un respaldo en las reservas petroleras del país, en las reservas de oro y minerales, que tienen la verdad que una cantidad muy importante, es una de las principales reservas de oro del mundo, creo que la segunda. A eso sumale el nuevo billete, que es el bolívar soberano, y obviamente el control de precio y el intento de desarrollar las fuerzas productivas en Venezuela, que son necesarias para terminar con la dependencia en la compra de productos extranjeros, que realmente es un agujero en la economía venezolana muy fuerte. Para que tengas una idea, las compañías petroleras, la mayor cantidad de petróleo se vende a Estados Unidos, ¿bien? Sí. Pagan en dólares. Como los Estados Unidos han bloqueado las cuentas del gobierno venezolano y de las empresas venezolanas, los dólares no llegan a Venezuela. Es decir, a pesar de que pagan el petróleo las compañías que lo compran, los dólares no ingresan a Venezuela. Y cuando tenés que comprar medicamentos, alimentos, etcétera, al exterior, ¿con qué lo pagarías? Con dólares. Con lo cual te tienen en una encerrona que realmente es muy difícil de salir, a no ser con estas medidas, que esperemos que tengan el mayor de los éxitos, que va a permitir salir de este bloqueo en relación al dólar. En eso, tanto China como Rusia están invirtiendo mucho, consideran a Venezuela fundamental para la estrategia global, les parece que es un aliado estratégico fundamental en América Latina para justamente permitir que la economía mundial no termine nuevamente en manos de los de siempre, ¿no? De los sectores financieros internacionales, de los grupos más reaccionarios de Estados Unidos, que domina el complejo militar, industrial y financiero. Hola. Hola, hola. Sí. Medio se va el sonido. ¿Ahora? Ahora sí, ahora te escucho perfecto. Bueno, por lo menos no se perdió nada de lo que estabas diciendo. Bien, esta es la situación en Venezuela. Para nosotros en Argentina, vos fíjate que hay una emigración de venezolanos muy grande, muy fuerte al exterior. En Colombia, en México, que incluso están sufriendo brotes racistas en algunos sectores de derecha en estos países. En Argentina, en los últimos tiempos han venido 65.000 venezolanos y venezolanas, en su mayoría con estudios superiores, haber sido recibido en las universidades. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto que la situación allí es gravísima, pero vienen a la Argentina y terminan viviendo en departamentos o casas alquiladas donde se hacinan entre 6, 8 o 10 personas para poder pagar el alquiler. Y después, obviamente, los trabajos que se consiguen en la Argentina, más con este modelo neoliberal que encarna Macri, son de salarios en negro, sin cobertura y obviamente muy mal pagados. Aún así, tienen la esperanza de insertarse en la Argentina porque ven el modelo de Macri, similar del punto de vista político ideológico al de Capriles, y esta población en su gran mayoría son partidarios de la derecha en Venezuela, con lo cual la realidad pronto los va a acomodar, porque ni bien se resuelva el tema económico en Venezuela, comenzarán rápidamente a retornar de su exilio económico para lograr los beneficios del proceso bolivariano. Es decir, son cosas muy complejas, pero que son realidades tangibles, ¿no? Bueno, en realidad esta gente con esta actitud lo que demuestra es lo que han hecho siempre, es decir, han vivido permanentemente de los subsidios del Estado, los grandes comerciantes compraban afuera, dejaban los dólares también afuera, traían la parte de la mercadería, el 90% iba al mercado negro, y como esto ahora está muy controlado, lógicamente se han tomado el buque porque hay listas de es decir, hay información de los vecinos en cuanto a esta clase de actitudes, de quiénes son los comerciantes. Y bueno, toda esta gente que incluso vive... te digo, Jorge, mira, digo, más allá del tema de los emigrados, que es un tema complejo, pero, por ejemplo, en el día de hoy, en el estado de Lara, los terratenientes, son colombianos, algo parecido a lo de Paraguay con los brasiguayos, es decir, ingresan al país, toman tierras ilegalmente, se convierten en terratenientes, y los campesinos venezolanos, que están respaldados por la ley en Venezuela, han sido reprimidos e incluso asesinados dirigentes, allí se llaman voceros, dirigentes de los campesinos. Y es una práctica permanente de estos sectores en contra de la posibilidad de que el pueblo venezolano pueda construir su propia producción de alimentos para resolver un tema que es gravísimo, que es la importación de alimentos, con lo cual no es un dato menor. Y eso es una batalla constante, y vos fíjate que no aparece en ningún canal de televisión. A eso, por supuesto, hay que sumarle la corruptela en algunas fuerzas de seguridad, que el gobierno de Maduro está aplicando severa severas penas, o sea, hay guardias nacionales puestos en prisión justamente por toda esta situación, ¿no? De ser cómplices de los dueños del dinero en Venezuela, ya sean los paracos colombianos o los propios oligarcas y terratenientes venezolanos. Digo, esa realidad nosotros en América Latina la hemos visto infinidad de veces. Aquí en Argentina todavía a los pueblos originarios se los está reprimiendo y asesinando. Las fuerzas de seguridad actúan en realidad como cobertura de las grandes empresas y de los negociados, no importa si son legales o ilegales, porque después con algún juez amigo se arreglan los papeles. Bueno, esa disputa también se da en Venezuela, en toda América Latina, pero en Venezuela en particular, con un gobierno revolucionario que encima tiene, desde el punto de vista burgués, el hecho maldito de tener un presidente obrero como Nicolás Maduro. Que es justamente el quid de la cuestión de todos los ataques, de los sabotajes, de esta gente que en gran medida ha sido sacada del PSUC, pero que evidentemente todavía tienen fuerza los adecos y los copellanos, ¿no? La base social que preexistía a Chávez, ¿no? No olvidemos que Chávez llegó hace 18 años al gobierno y no se cambia la conciencia de las sociedades en tan poco tiempo. Es decir, es mucho tiempo para la vida personal de uno. En términos históricos, 18 años, la verdad que es nada. Es nada, sí. Entonces, la base social que sostiene todo el proceso político, todo el mercado económico, todas las relaciones sociales que existen en Venezuela son, por supuesto, anteriores. Por eso la necesidad de modificar su fuente de ingreso principal, que es la renta petrolera, es una de las claves que está reclamando las organizaciones sociales, políticas en Venezuela. Es decir, apoyan y acompañan al gobierno de Nicolás Maduro, pero a la vez reclaman de que se tomen medidas urgentes para resolver justamente el desarrollo de nuevas fuerzas productivas que permitan que se autoabastezca ese pueblo, porque si no, no salís nunca de la dependencia económica con Estados Unidos. Yo te doy una cifra, los medicamentos que se importan, el 34% se importan de Estados Unidos. Digo, puede uno explicarse entonces, y el resto, o sea, el 84% del total, son de países que son aliados, entre comillas, de Estados Unidos. Con lo cual uno puede entender rápidamente por qué faltan los medicamentos en Venezuela, a pesar de haberse pagado en tiempo y forma. Y lo mismo ocurre con el tema de los alimentos. No es un dato menor. En diciembre del año pasado, en Venezuela, una cosa normal desde hace 18 años, que el gobierno venezolano entregue pavitas a cada una de las familias de Venezuela. Bueno, eso había sido comprado a una empresa canadiense y, oh casualidad, para las fiestas no llegaron, quedaron bloqueadas, con lo cual, te imaginarás, generó una situación de inconformidad muy importante. Entonces tuvieron que resolverlo con otra partida de apuro en uno de los países amigos allí por el este europeo, pero te genera complicaciones muy, muy fuertes. Solo la importación de alimentos tiene un costo para Venezuela de 27.000 millones de dólares al año, digo, para que tengamos noción de la importancia que tiene el desarrollo de la economía agraria, industrial, donde hay que recuperar las tierras, porque encima son tierras muy ricas las venezolanas, no es que el campo no da o son tierras áridas. No, simplemente el hecho de ser monorrentista, que el petróleo, es decir, es nuestra Arabia Saudita prácticamente en América, hizo que las burguesías, que las clases dominantes en Venezuela vivieran de eso y no hacía falta nada más. No quiero dar el ejemplo de Paraguay con el tema de la falta de desarrollo industrial y productivo, que fue obligado justamente por el estronismo en su momento y los gobiernos posteriores, con la excepción del breve periodo de Lugo, pero que no permitían el desarrollo industrial. Vos fíjate que no hay trenes, siendo Paraguay uno de los países que ha tenido vías férreas antes de cualquier otro país en América Latina. Era un país industrial antes que incluso que la Argentina. Donde las clases dominantes, cuando encuentran un negocio que les permite una renta superlativa, no permiten de que haya desarrollo económico, de fuerza productiva, de nuevas industrias, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que traba el desarrollo hoy de Venezuela también, pero hubo un fuerte avance en las principales industrias, por ejemplo la de Rollo y la de Roca, sobre todo Roca, en la fábrica de acero. Que fue apropiada por Chávez, sí. Que eran de tubos de acero sin costura, sí, una cosa... Como el que se hacía acá. Sí, muy importante. Bueno, pero yo te vuelvo a insistir con las trabas exteriores. ¿Sabés lo que falta en Venezuela? Aunque te rías, tuercas. Hay un bloqueo a las tuercas. Entonces vos, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo haces para producir algo si no tenés tuercas? En términos industriales, sí, con sí. Elemento más básico es imposible. Sí. Es un tema complicado. Ha habido, así como Tenaris, allí que fue expropiada, que tenía un nivel de producción interesante, para mantener en funcionamiento la empresa, como hay un porcentaje de material y maquinaria que es importada y requiere repuestos importados, estos muchachos te bloquearon y tenés la fábrica prácticamente parada. Digo, es un tema muy complejo. Sí, por eso se requiere de un proceso de constitución de bloques económicos y políticos, que es lo que se está haciendo en estos acuerdos con Rusia, con China, con Irán, con la India, etcétera, que permite el intercambio comercial con otras monedas que no sean el dólar, y entonces así poder empezar a mover la estructura económico-social de Venezuela en un sentido progresivo para su pueblo, que son cosas que llevan su tiempo, indudablemente, pero que el sufrimiento que sufre el pueblo de Venezuela, no tengan duda de que es producto justamente de la intervención norteamericana, de la amenaza permanente y del hecho concreto de que cualquier dólar que circula por el mundo para hacer una transferencia primero pasa por Nueva York, entonces tenemos un problema nosotros, ¿no? La dependencia del dólar norteamericano para los países latinoamericanos particularmente, pero para todos los países en desarrollo en el mundo, es una traba muy grande, muy fuerte. Este intento de Venezuela, a través del Petro, de sortear esa situación, hasta ahora viene teniendo éxito porque China y Rusia fundamentalmente están comprando Petro para el intercambio, ya se ha dispuesto incluso para la compra de petróleo, el pago con Petros, etcétera, con lo cual va a facilitar de alguna manera salir de ese cepo cambiario norteamericano, digo, volviendo a la frase aquí de cepo cambiario. Es una batalla muy, muy dura y muy difícil, pero los trabajadores venezolanos, los campesinos, el pueblo y la juventud están acompañando ese proceso. Y obviamente la derecha política, que es mucha, los sectores que su conciencia lo único que les plantea es el individualismo, el dinero, la propiedad, y que no tienen ningún interés en el otro, están enfrentados a ese proceso porque justamente no tienen interés en las personas más que para poder explotarlas o para tenerlos como clientes de consumo. Bueno, creo que tenemos para varias horas. Sí, complejo todo esto. Es muy complejo. Sí, incluso sería interesante, yo te podría mandar para algunos programas, armes un micro pequeño para manejar algunos datos económicos concretos, digo, porque, y además para que el oyente pueda también entender el proceso político y la envergadura de las amenazas del exterior y del interior con las oligarquías nativas, los terratenientes y los grandes burgueses, que nosotros lo sufrimos aquí en carne propia con la 125, cuando las patronales del campo amenazaron alguna medida tibia del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. O sea, ni siquiera era una medida revolucionaria la que se planteaba, estaban planteando ponerle un impuesto a las patronales del campo y prácticamente se insurreccionaron en contra del gobierno nacional y terminó siendo como resultado la posibilidad de conformar esto que hoy nos gobierna, que es una alianza de todos los sectores de derecha en el país, más reaccionarios, que han sido no solo beneficiados por la última dictadura militar, sino que han sido parte de todo el genocidio en la historia de nuestra Argentina. Bueno, por suerte, cosa que no pasa en todos lados, la supuesta izquierda se embanderó con sus patrones y por lo menos supimos quién era quién. Sí, yo de todas maneras ahí creo que esa izquierda que no es tal, digo, me entendí la ironía, porque históricamente siempre han perjudicado los procesos de lucha de los trabajadores y del pueblo en cualquier parte del mundo. Hace unos días en la Cámara de Diputados, digo como un ejemplo a tener en cuenta, digo para no profundizar demasiado, pero se votaba por el aumento de penas a la pornografía infantil. Y es cierto, una ley no resuelve el problema, pero la diputada por el Partido Obrero, Romina del Pla, se abstuvo. Es decir, su explicación es, no, nosotros queremos resolver el problema de fondo y eso se hace con la revolución socialista y quién sabe cuándo, etcétera, etcétera. Y en la práctica no ayudaron a que haya más penas para los que usufructan la pornografía infantil, que es un delito aberrante del capitalismo, ¿no? Sí, son sus... Lo mismo ha pasado hoy con otro sector, con Gabriela Cerruti, que sabiendo, es una mujer muy experimentada, cuando se lo estaba interpelando a Caputo, ya dos diputadas habían sido también provocadas por Caputo, y sin embargo esas diputadas se la bancaron y permitieron que siguiera la interpelación. En cambio, Cerruti salió a gritar, evitó que siguiera se profundizara la línea de interpelación que estaba haciendo un diputado y evitó de que 10 diputados que estaban esperando para darle con un hacha pudieran hablar. Esas cosas a veces, viste, a mí me quedan dudas sobre Yo te voy a aclarar algo, Jorge. Sí. Yo no la voy a defender a Cerruti porque sabes que no tengo nada que ver ni con su fuerza política, o sea, pero hay un tema, yo creo que se ha puesto nerviosa y es cierto, la provocación fue muy gruesa, pero a las otras dos también fue muy gruesa. Sí, pero yo te quiero contar, el trámite parlamentario, que es el acuerdo de los jefes de bloque de cómo funciona una sesión determinada, en este caso la bicameral, era que a las 13 horas finalizaba el interrogatorio a este testaferro, para no ser delincuente económico, que es parte del gobierno. Con lo cual, más allá de lo que hubiera hecho Cerruti o no, que yo sí creo que fue una provocación de este personaje, porque la verdad que son unos mafiosos bárbaros y actúan como tales, no tienen empacho en actuar como mafiosos, así como apretan a los jueces y fiscales que no les simpatizan, que meten preso opositores, que persiguen a diestra y siniestra a los militantes políticos a lo largo y ancho del país y a los militantes sociales. Digo, también fue una provocación. Pero digo, más allá del error de haber saltado, de todas maneras, eso a la una, que en este caso Tonelli, que es el jefe de la bancada de la Alianza Cambiemos, ya tenían decidido, porque además el tipo no está ni obligado a contestar, así como miente, como dice todo, no es que el trámite parlamentario habilita para que uno, es más, solo los jefes de bloque hablan en estas bicamerales cuando se presenta algún miembro del gobierno a dar un informe, lo habrás notado con Marcos Peña, etcétera, que realmente van ahí y la pasan sin ningún problema. Yo creo que esto fue un escándalo porque la provocación fue muy grande. Yo la verdad que desconozco cómo es que, pero se puso muy nerviosa, yo la vi muy sacada a esta diputada, pero no creo que sea responsabilidad de ella, digo, porque además si no sacamos el foco en el problema principal, que es que el tipo dijo y mintió y dijo que era testaferro y que no era dueño de nada y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, el foco está en que tenemos un gobierno de cuenta propistas en el sentido maquiavélico y que son todos unos mafiosos y que se están robando el país y que no les importa nada. Me parece a mí, digo. Sí, no quise sacar el foco. Lo que sí me llama la atención, que siendo tan experimentada, habiendo pasado por situaciones, diría peores, se sacara con algo que leído no es tan Sí, lo que pasa que yo te digo vos sabes que yo estoy ahí en la Cámara. Ahí lo que comentaba la gente en su bloque es que coincidía, que hablaba de las dos hijas en el papelito, pero que las edades coincidían con el hijo y la hija que tiene la Cerruti, con lo cual se sintió realmente amenazada de verdad. Digo, yo no es que la quiero justificar, te digo lo que decía la gente en el bloque. Como el tema de los estados de ánimo, yo no creo que este bloque, en todo caso, el que está sentado al lado presidiendo la comisión bicameral, es un miembro del bloque del negocio del Partido Justicialista. Digo, ese es un bestia que levantó la sesión porque se lo pidió el tipo al que se había convocado para que dé explicaciones, una cosa loco, ¿viste? No actuó como su lacayo, no como el presidente de esa bicameral. Digo, me parece, digo, pero no importa, digo, igual son por ahí subjetividades que uno tiene y que analiza, o sea, todos vemos una parte de la realidad, no necesariamente la tenemos completa. Pero a mí me parece importante, bueno, que por lo menos los oyentes, que nuestro pueblo, todo, quede en claro que este es ese gobierno, un gobierno de offshore, de delitos económicos, de delitos políticos, dijeron que iban a venir a defender la República y la verdad que la están violando permanentemente, ¿no? Sí. Y volviendo a algo, mira, ahora me viene la República y me viene Carrió en la cabeza, mira qué loco, ¿no? Como han metido el cliché. Ahora digo, ¿cómo no hay indignación en nuestra población, en la gente que en la Ciudad de Buenos Aires, los jubilados que la votaron, cuando descaradamente y soberbiamente dice que ella merece ganar 300.000 pesos por mes, cuando un jubilado o una jubilada de nuestra ciudad el sueldo tiene 8.000, 8.500 pesos o 10.000 pesos? Es decir, es la misma visión que tenía Cavallo cuando decía en los 90, ¿te acordás? No puedo vivir con menos de 10.000 dólares por mes, cuando nuestro pueblo estaba cagado de hambre, no podía pagar la factura de luz, de gas. Y esto es lo mismo, a mí me asombra la falta de indignación con todo eso. Y yo en eso coincido contigo en un aspecto. Me parece que los diputados nacionales, que se supone que deben confrontar con este modelo, dejan pasar muchas cosas. Yo no sé si no se dan cuenta, si no perciben la realidad de la misma manera que nosotros, o por qué motivo, realmente lo desconozco, pero vos no podés dejar pasar los dichos de Carrió, los dichos, la actuación de Laura Alonso, la actuación de Aranguren, etcétera, etcétera. Y esas cosas no se resuelven con reuniones en la Cámara de Diputados, con pedido de renuncia, así hecho al micrófono. Eso se resuelve con organización popular, se resuelve con movilización popular, se resuelve, viste, logrando confrontar directamente y exponiéndolos tal cual son en la realidad. Totalmente de acuerdo. Creo que más aún se resuelven las cosas en la calle. Totalmente. Bueno, Pascual, en algún momento te voy a tener, ya sabes la invitación que te hice para el sábado, así que nos vamos a estar comunicando. A tratar de ir porque en esta feudalización de actividades hay un montón de cosas por todos lados, así que hay unos compañeros que acá en el Abasto hacen también una serie de actividades y charlas. La verdad que es interesante la cantidad de lugares que se están moviendo. Sí. Nos gustaría que esté todo centralizado en la dirección de poder confrontar con este modelo de dependencia que expresa el macrismo, ¿no? Así sí. Que, bueno, un abrazo agradecido, grande, te agradezco mucho y nos vamos a encontrar y a armar los audios. Dale, perfecto. Un abrazo grande, Jorge, muchas gracias. Chao. Hoy mera mon de familia apitepe o ya presaja o desapareceba el cual Alfredo Stroessner dictadura tiempo pe. De icatura y putimo jina oye ya pojan wanderu wiwi upe ADN hoy cua cata bañandebe maba paja e umi oye yujuba o jobo. Cuatro mañandera pisa oye cua jera el año pasado. Orere noina jai cua bemba eisha poye ya po. 0986-483879 pe. Tu guiñe me ere no ye pagay, jare mon be uva confidencial. Ya yo jeca, ya yo topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Bueno. Vamos a pasar de la Venezuela revolucionaria al Paraguay ocupado por los yanquis. Y vamos a hablar con un compañero que está en el Museo de las Memorias y que tienen una muy interesante actividad mañana. Hola Víctor, hola Antonio Pecci. Hola. Sí, hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Me interesaría que nos des una semblanza de lo que va a haber mañana con relación a los 30 años, no más, no son 30, son 50, sobre 50, la 50. Represión y la lucha de la juventud revolucionaria febrerista contra la dictadura. Sí, efectivamente, Jorge, mañana en el Museo de las Memorias en Asunción estamos haciendo un acto de homenaje y de reconocimiento a quienes, siendo jóvenes, en enero de 1968... organizaron unas pintatas clandestinas en la ciudad de Concepción, al norte del país, ante el conocimiento de que el dictador Stroessner iba a visitar la ciudad como parte de su campaña proselitista para una nueva reelección. Estos jóvenes realmente heroicos, admirables, hicieron pintatas por las principales calles de Concepción. Y además llegaron a pintar a un burro en la panza las letras Stroessner. Bueno, el caso tuvo enorme repercusión. Al día siguiente, el dictador ya había llegado a la ciudad acompañado de su guardia pretoriana. Y por supuesto, eso sirvió de las pintatas y lo del burro sirvió como comentario en toda la ciudad, no se hablaba de otra cosa, lo cual produjo la gran indignación de Stroessner, quien ordenó a uno de sus súbditos militares, el coronel Mies, a que procediera a investigar quiénes eran los autores. de esas manifestaciones ciudadanas. Y bueno, se procedió a la búsqueda con la ayuda de puragües locales, algunos de los cuales viven todavía, según me dicen, y se identificó a un grupo de 4 jóvenes, eran parte de un grupo más amplio de la juventud febrerista, y esos jóvenes fueron detenidos y llevados al regimiento militar de infantería en Concepción y fueron torturados salvaje, bárbaramente. 2 de ellos fueron incluso traídos a Asunción, al tétrico departamento de investigaciones, y ellos, como sus familiares, sufrieron represión, hostigamiento durante muchos años. Entonces, hoy, a 50 años de aquel evento ocurrido en el 1968, queremos hacer un recordatorio, un homenaje. Vamos a tener varios de los protagonistas de aquella gesta heroica dando su testimonio de cómo fueron aquellas jornadas, que forman parte del conjunto de la lucha que en distintas ciudades del Paraguay y con distintos movimientos juveniles o de adultos, tanto del Partido Comunista, del Partido Febrerista, Demócrata Cristiano o del Movimiento Popular Colorado, así como de liberales, se llevaron a cabo ininterrumpidamente, pero que son poco conocidos. Entonces, es una jornada de memoria histórica la que vamos a tener mañana, donde, aparte de las organizaciones miembros de la Mesa Memoria Histórica, va a estar también la presidenta del Partido Revolucionario Febrerista, la licenciada Josefina Benítez, quien va a participar del acto, y tanto la Mesa Memoria Histórica como el Partido Febrerista vamos a dar unos pergaminos de reconocimiento a estos ciudadanos y a sus familiares que, bueno, han protagonizado aquella heroica gesta, Jorge. Bueno, por la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado y haciéndome, por mi parte y por la de Celia Perruccino, que es la otra coordinadora, nos queremos adherir, sí, a este acto, y un abrazo grande para todas las compañeras y compañeros que todavía están caminando nuestra sufrida patria. Muchas gracias, Jorge, y como digo, esto se va a realizar en el Museo de las Memorias, la ex técnica que fue recuperada por las víctimas de la dictadura en 2006, y va a iniciar a las 18:30 con un acto amplio, libre, participativo, donde vamos a recibir estos testimonios que van a ser muy útiles para la prensa, para los investigadores de la memoria reciente, ¿verdad? Y tener este encuentro que está siempre lleno de afectividad, lleno de emoción, ¿verdad? Por este tipo de gestas que ayudaron a que tuviéramos un Paraguay sin la presencia del dictador tras su caída en 1989. Así que te agradezco, Jorge, esa adhesión, y la de la compañera Perruccino, y vamos a estar enviando más informes y también fotografías del acto que mañana vamos a estar ocasionando. Un renovado abrazo, Jorge. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para vos y todos los compañeros. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, hubiéramos querido hablar un poco más con Antonio, pero creo que hemos tenido solamente, no hemos podido comunicar con el compañero Eduardo Soares para hablar sobre un tema muy grave que está pasando en el sur y que en el próximo miércoles lo vamos a tocar sin falta. Un abrazo grande a todas y todos y nos vemos.